La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. 11 de la mañana, 9 minutos, tiempo de Fuerte al Medio, como cada viernes. Santi Marino, muy buenos días. Hola, Diego, en Átomos, de nuevo, después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo que veníamos telefoneando y demás, y alguna ausencia mía creo que también puede haber sido. Santi Marino, vamos a hablar de 2 años del macrismo. En todo este contexto, meterse con la política de comunicación parece ajeno, pero por ahí nos ayuda a entender también la coyuntura de estos días, ¿no? Sí, pienso dos cosas en torno a esto. Por un lado, hay que meter la mano bastante en el fondo de la agenda para encontrar las políticas de comunicación, que están casi en el lugar histórico, digamos. En este diciembre están en el lugar histórico. Allá atrás, en la página 18 del diario, después de mucho tiempo en el que estaban en la tapa. Los últimos diciembres, que nunca son tranquilos, uno de los temas clave tenían que ver con las políticas de comunicación, medidas entre el turrón, el pan dulce y el calor. Y la represión que acompaña a diciembre. Por otro lado, como bien decís, creo que cuando uno propone un balance, un análisis de las políticas de comunicación del macrismo, a 2 años ya, a mitad de mandato, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta porque, por ejemplo, para mí fue ayer que hicimos la malvenida, lo reitero muchas veces esto, en 2007 cuando asumió la gestión en la ciudad, hicimos la malvenida Macri, y de repente estamos atravesando los 2 años de su primera presidencia. Y no es poco significativo lo que digo, su primera presidencia. Y de repente, insisto en esta idea, creo que hay una relación directa en cómo evaluar integralmente la gestión Cambiemos, que es una experiencia inédita en Argentina, en materia de políticas de comunicación. Y proponemos una pregunta, que es cómo te parece que da el balance, para no clausurar el sentido antes. Imagino que depende desde dónde se mire. Si lo miramos desde nuestra perspectiva, podemos hablar de un balance que da negativo en muchísimos aspectos. Justo ahora que se habla o se habló anoche de la posibilidad de un DNU para meter la reforma previsional, hay que recordar que el debut de Macri en materia de políticas de comunicación fue a puro decretazo, ¿no? Pensando en cómo vamos a terminar el año, qué hicimos estos 2 años en particular, hay una columna hecha por teléfono desde el puente que une la provincia de Buenos Aires con la de Entre Ríos, un 29 de diciembre, viajando en visitas familiares, pero estábamos en Fuerte al Medio, dando cuenta de un DNU más. Planificando qué va a pasar con el DNU que se viene, diciembre barra enero, siempre alberga un nuevo decreto en materia de políticas de comunicación. Y entonces, bienvenidos, sistema previsional, reforma jubilatoria, porque aquí sabemos cómo va esta lógica que, en materia de establecer una característica del gobierno, sería la centralización en el proceso de toma de decisiones. Cuando hablamos de decretos, hablamos de esa cuestión. Parece algo raro proponer hoy un balance. Por lo que está implicando el desarrollo con el uso del gerundio, por lo que pasa cotidianamente en la cuestión pública, en la agenda, en la calle. Pero bueno, la fecha redonda nos invita a hacerlo también, ¿no? Y pensaba que incluso la lectura política que se puede hacer de lo que pasa en estos días, desde Fuerte al Medio, invita a pensar algunas ideas, como por ejemplo, no todo es Twitter, no todo son las redes sociales, la política se hace con el cuerpo en la calle, la represión se recibe en el cuerpo en la calle, porque no es lo mismo que te ataque un troll por haber dicho que la medida tal o cual es injusta, a los 12 perdigones de bala que tiene el fotógrafo de Página 12, donde no hay grieta ahí, ¿no? Los fotógrafos de Clarín, Página 12, Perfil, recibieron ayer. Pero en este contexto hay que hacerla, y justo en un momento, y hemos hablado durante este año en Fuerte al Medio de esto en particular, digo, justo en un momento en el que, a mi modo de ver, el gobierno encuentra límites en la calle, más que en la arena política, partidaria, profesional, de legislación, etc. Hicimos una de las columnas que a mí más, que yo rescato más durante este año, que se llamó Algo se rompió, en torno a la manifestación muy masiva que se enfrentaba a la decisión de la Corte Suprema del 2x1, Y yo creo que en el momento en que el gobierno encuentra límites en la calle, fue el 2x1, fue ayer, en donde la oposición en la calle es más sólida y congruente, más débil y efímera que la construcción institucional, nos toca hacer el balance respecto de qué ha hecho el gobierno en materia de comunicación, de sistema de medios, de regulación. Porque lo que deberíamos decir, lo dijimos hace 12 años cuando empezamos la columna, en la primera columna, y volvemos hoy, es que cuando uno analiza las políticas de comunicación, a pesar de lo que han pasado estos últimos 12 años, no se tiene que quedar solo con la ley. Es decir, la política es mucho más que la ley. Es el conjunto de acciones o decisiones que lleva adelante el gobierno, para administrar la cuestión, en este caso comunicacional, y que como intentamos demostrar durante los 12 años, incide directamente en la vida cotidiana. Uh-huh. Y quiero decir con esto, estamos esperando que antes o después del 31 haya dos decisiones trascendentales en materia de comunicación que cambien la evaluación del balance. ¿Habrá o no un decreto para administrar la convergencia? ¿Se permitirá finalmente, sin dudas, la fusión Cablevisión-Telecom? Pero también, eso son normativas, ¿no? Pero también hay una decisión de política de comunicación permitir que desde enero aumenten entre el 10 y el 12% las tarifas de los teléfonos móviles, la telefonía celular, que como hemos dicho es la más extendida en el uso social porque no todo el mundo tiene teléfono y porque hemos visto transformar nuestra vida cotidiana y hoy tenemos necesariamente un teléfono y hay que poner, arrancamos 2018 con un aumento del 12%. Y eso también es parte de las políticas de comunicación. El gobierno avanza en una serie de transformaciones en materia de comunicación que podríamos establecer en tres líneas para reconocer esto de que es más que las leyes. Por un lado, en sus decisiones materializa su modelo de Estado, su concepción liberal. No es el chiste de volvieron los 90, Macri en la dictadura, etcétera, no. Pero sí hay una materialización de una concepción liberal del Estado, concretamente en materia de políticas de comunicación. Punto número uno. Punto número dos, materializa su transformación en la relación con el sector privado comercial. Y esto también quedó claro desde los primeros días de gobierno de Macri, cuando Marcos Peña anunció el fin de la guerra con el periodismo y esa lógica de medios afines que se profundizó. Basta con ver la tapa de los diarios de hoy. Miren la tapa de Clarín y la Nación de hoy, donde no solo no aparece la gendarmería, sino que no aparece la palabra represión, y las fotos son de los tirapiedras de la protesta y no de una de todas las fuerzas policiales que estaban ayer en la plaza. Y eso tiene que ver con la negociación y la relación con el sector privado comercial. Y en tercer lugar, el marco regulatorio del sistema comunicacional. En esos tres elementos se materializa la concepción de la política de comunicación del macrismo. Cuando evaluamos cómo estaba y cómo está el sistema de medios, y cuando le sacamos una foto a 2015 y la volvemos a sacar en diciembre del 2017, nos encontramos con que hay continuidad de lo peor heredado, ese es un rasgo central. Lo peor se continuó y profundizó. Y que lo bueno que había que dejar y que se había prometido que se dejaría, ya no está. Es decir, la foto es mucho peor de 2017 que en 2015. Esto implica una combinación de lo peor se continúa, lógica amigo-enemigo en publicidad oficial, lógica amigo-enemigo en la relación con los medios de comunicación, a quién le das guita, a quién no le das guita, centralización en la toma de decisiones, gubernamentalización de los organismos de control. Y lo que estaba bastante bien no sigue o sigue con problemas. Uno podría decir, es un problema muy de los medios sin fin de lucro, los fomecas. Pero no solo eso. También la relación de que en una negociación del Estado con el sector privado, siempre gana el privado. Te van a aumentar el 10 o el 12% la tarifa de teléfono móvil a partir de enero del año que viene. No hay grieta en la basura, ¿no? Eso es bastante interesante. Me gusta esa frase. Una remera que diga no hay grieta en la basura. Ahora, los medios en la foto del 2015 eran fuertemente concentrados, eso lo sabíamos, con una incidencia central del capital extranjero, y mamaban de la teta del Estado. Idea histórica de Martín Becerra, la que aquí siempre manoteamos para describir que el Estado, históricamente, distintos gobiernos, modelos de negocio, de modelos de políticos, etcétera, le dan medidas que benefician al sector privado comercial. Estaba centralizada la producción de los contenidos en Buenos Aires y casi todo lo que se emite y se retransmite se produce acá. Pero lo que es, todos estos rasgos se profundizaron en estos dos años y se agregó una cuestión que yo diría es muy significativa, que tiene un nombre de mucha pompa cuando lo pensás en términos conceptuales, pero que es muy complejo en la vida cotidiana, que es el crecimiento de modelos excluyentes en el acceso al sistema cultural. Crecen las formas de modelos que excluyen o establecen el acceso mediado por el pago. ¿Por ejemplo? El fútbol para todos, como ejemplo respecto de lo cual hemos discutido. Y es decir, hoy el fútbol para todos está mediado por el pago en tres instancias. Tenés que tener cable, tenés que tener el paquete digital y tenés que pagar el pack fútbol para ver. Hay 1,5 millones de personas que lo contrataron. Pero más allá de la cuestión, ese contenido de interés relevante culturalmente para la historia de la Argentina hoy está mediado 3 veces por el pago. Antes, con tener cable te alcanzaba porque Argentina tiene un sistema deficiente de TV abierta. Ese es un ejemplo concreto, pero vos hoy necesitás en tu vida cotidiana telefonía celular para vivir, para trabajar, para saber dónde están tus seres queridos, etc. Digo, ayer mucha gente lo usó para saber dónde estabas. y los aumentos se han ido intensificando todo el tiempo, y viene acompañado por malas noticias a nivel internacional también. Lo vamos a hacer, vamos a cerrar la columna con eso, pero la telefonía móvil hoy es mucho más que eso. Es, por ejemplo, la única forma que tienen las personas en Argentina para acceder a Internet. Uh-huh. Internet está perdiendo uno de sus rasgos centrales, que es la neutralidad de la red. Si lo pierden Estados Unidos, imagínate cuánto va a durar acá. Ya vamos a explicar qué quiere decir eso. Pero entonces, ¿qué quiere decir que lo negativo se sostuvo y se profundizaron algunas cuestiones? Esa foto que le sacamos a 2015, concentración, extranjerización, centralización de la producción de los contenidos, el Estado beneficiando al sector privado comercial, se profundizó con la intensificación de modelos excluyentes en el acceso a los bienes culturales. Es decir, uh-huh, cada vez más los modelos de negocio implican que pagues para acceder a ellos cuando vivimos en sociedades mediatizadas que te demandan estar en contacto todo el tiempo. Argentina tiene esos rasgos y tiene otro importante, muy central a nuestro modo de ver, que es la presencia de un sector sin fin de lucro, sólido, dinámico, activo, históricamente relegado. Y ahí también hay rasgos de profundizar lo negativo y no intensificar lo bueno que había, porque no era kirchnerista la ley audiovisual, que establecía mecanismos de fomento a la producción de contenidos, a la compra de equipamiento, a la posibilidad de planificación en organizaciones civiles sin fines de lucro que llevan adelante una forma diferente de hacer comunicación y que, por ejemplo, ayer se manifestaba en ANRED, la red de medios alternativos que estaba en la plaza dando cuenta de lo que pasaba mientras el Estado reprimía. Las imágenes que van a narrar la época son de los medios comunitarios alternativos y populares, ¿no? Cuando uno ve la cobertura de fotos de La Vaca en el día de ayer, dice, bueno, esta va a ser, por ejemplo, la imagen que va a ilustrar qué pasaba en un 2017 en Argentina. Y no es vanagloriarse, ah, qué grosos somos los medios sin fines de lucro, sino establecer que, como hay otra perspectiva, como hay otra forma de mirar, hay otra lugar donde poner el lente de la cámara, etcétera, hay una forma diferente de contar la historia y que efectivamente va a quedar como una de las formas de narrar acontecimientos muy significativos como el de ayer. Y lo que ha pasado en estos dos años es que se puso bajo sospecha al sector por prejuicio reconocido por los propios funcionarios del ENACOM. Nosotros pensamos que eran todos kirchneristas, les pedimos de nuevo que nos traigan la factura de un café que se tomaron un día que tuvieron una reunión con un abogado para la Fomeca. Mientras tanto, demoraste dos años los llamados a concurso de dinero que establece para el sector la propia ley, que insisto, no era kirchnerista y aquí lo hemos dicho muchas veces. Con Cambiemos, el sistema cambió en una serie de planos. En primer lugar, una serie de decretos, muy estudiados en esta columna, que modificaron la ley audiovisual. Flexibilización de la concentración, flexibilización de retransmisión de los contenidos que se producen en Buenos Aires, reducción de algunas obligaciones, se pueden vender la licencia, por eso el festival de compra, venta, fusiones que hay en el mercado. En segundo lugar, el sistema de medios cambió durante Cambiemos por las compras y fusiones que se dieron en el mercado y que intensificaron la concentración de la propiedad de los medios. De lo cual, la más importante se va a confirmar antes de fin de año, que tiene que ver con la fusión Telecom Cablevisión, que todavía no está, pero una vez por semana los medios dicen es inminente, está en el próximo en la próxima reunión del ENACOM, y no hay dudas. Quintana, esta semana, uno de los dos adláteres de Marcos Peña, anunció que ya está el visto bueno del ENACOM y que a partir de cuando eso suceda habrá 45 días para que resuelva la Secretaría de Defensa de la Competencia respecto de qué hacemos con Córdoba, por ejemplo, donde va a ser el único operador de todos los servicios. El sistema cambió además en términos de pauta oficial porque hubo un intento de regulación, el establecimiento de una serie de criterios que incluso incumple el gobierno y que tiene al rating como primer elemento para decir dónde pongo y dónde no pongo pauta, pero no cambió la lógica amigo-enemigo y la discrecionalidad. Hemos demostrado con trabajos, con números, con evidencia, digamos, esta lógica en distintas cuestiones ya, y es, hay segregación para el sector sin fin de lucro, reciben los medios amigos gran parte de la pauta, se concentró, Clarín se lleva el 25% de la torta, y hay una profundización de una concentración propia del sistema en Internet, por ejemplo, con Facebook y Google recibiendo el 70% de la publicidad que se destina en Internet. Y el otro rasgo del sistema de medios que cambió con Cambiemos es la pérdida de puestos de trabajo dramática, combinada por una serie de factores. Hay crisis económica en los medios y la paga del eslabón más débil, y hay cierre de medios que no tienen que ver necesariamente con crisis, las tres empresas que cerró Clarín durante este año: AGR, el diario La Razón y la agencia de noticias DIN. Esta semana se dio una situación que me parece que ilustra todo esto, que es que mientras convocaban a medios comunitarios alternativos y populares para mostrarle nuevos sistemas de carga de los fondos concursables, estaban echando a 108 personas del Ente Nacional de las Comunicaciones, ¿no? Exacto, en la lista larga de desempleados que hay del sector de medios, el siguiente ítem era el ENACOM, que reemplazó a la AFCA y que fortalece la centralización de toma de decisiones. Esta semana le anunció, con la misma lógica que en diciembre de 2015, el de seguridad con una lista, y cuando llegaba el trabajador le decía: vos no estás, ni siquiera puedes pasar a buscar tus pertenencias. Entonces, en ese caso, en ese contexto, uno materializa la evaluación. Después, que los oyentes saquen las conclusiones de cómo opera el balance. Y queda una promesa sobre el bidet, de la que no nos olvidamos. El gobierno prometió una ley convergente que, luego de 180 días de discusión y debate, serían presentados. Hay una canción hermosa de Jorge Drexler, vieja, que se llama 730 días. Es una canción de amor muy bonita para una relación de 2 años. Podríamos ponerla para pensar dónde está el proyecto de ley convergente que supuestamente la comisión redactó y que va a reemplazar a la ley audiovisual. Mientras el gobierno nos tiene bailando la canción de Drexler, 730 días, reforma con decretos la ley audiovisual y la ley de telecomunicaciones. Y cuando digo reforma con decretos, incluyo que antes de fin de año tendremos una novedad, que es un nuevo decreto que articulará el sistema. Caramba, te la jugaste de nuevo. ¿Hay un asado mediante para ver si eso ocurre? Hay un asado mediante, comeremos con las patas en una fuente para estar un poco más frescos durante el verano. Santi, en este bonus track quería preguntarte por ese momento que hemos visto en otros momentos de la historia también mediática, que es el momento sin red del periodismo, cuando sucede algo un tanto inesperado en la dinámica y vemos que ni los alineados al gobierno ni los que se oponen tienen el discurso del todo armado. Entonces suceden cosas como Nelson Castro durante gran parte de la tarde retando ayer al macrismo por cómo había encarado la reforma previsional, o el propio Joaquín Morales Solá asumiendo una posición crítica con la Alianza Cambiemos. ¿Qué pasa en esos momentos? Yo creo que pasa esto que hemos dicho algunas veces, que tiene que ver con lo inesperado. El resultado inesperado de un acontecimiento que además se presenta en términos de blanco-negro, de urgencia, de partido de fútbol. Fantino el miércoles a la noche decía: ¿qué partido mañana?, ¿no? Bueno, es su lectura chiquitita del proceso político. Y es que cuando supuestamente la cosa va a salir de una manera y tenés un discurso planteado para esa eventualidad, pero sale de otra, se quedan sin red, se quedan sin discurso. Y entonces ahí aparecen como dos cosas. Por un lado, los muy cuadrados con la lógica del medio, que en este caso es la lógica del gobierno, que además se quejaban porque los diputados de Cambiemos no salían a hablar enseguida, porque también se habían quedado sin libreto para ello, y los que tienen ciertas libertades, las firmas emblemáticas, a los que nosotros siempre les adjudicamos más responsabilidades, porque frente a la patronal uno tiene mayor o menor libertad de acuerdo a qué apellido tiene, digamos, que se plantean cierta... se despegan fácilmente porque la responsabilidad política siempre es del gobierno y se habilitan algunas críticas. En Nelson Castro aparecen desde hace un tiempo algunas críticas más formales, más republicanas, respecto de algunos manejos de Cambiemos, que tienen una continuidad de lo peor del kirchnerismo muy marcada y cada vez más desnuda. Y en otros parece como esta lógica que vos decís de Morales Solá, de retarlo, diciendo: ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Por qué comunican mal que los jubilados no van a perder? Me parece que ahí quedó de nuevo muy ostensible la falta de libreto y la necesidad de improvisar. Frente a esa necesidad de improvisar, algunos tienen más o menos recursos de acuerdo a espalda y capacidad, y otros van como a lo lógico, ¿no? A lo que tienen como formateado. Porque si uno piensa en la perspectiva que tienen los cronistas de los medios afines al gobierno respecto de la represión, no cambia ni siquiera cuando sus propios compañeros reciben la represión. Uh-huh. Y plantean que los periodistas que sufrieron las piedras o los perdigones las sufrieron de los pibes tirapiedra que fueron a la plaza y no de la gendarmería. Es ideológico, pero sobre todo descorazonado. Le falta ni siquiera solidaridad con el que tenés al lado. Pero creo que esta lógica de sin red, de quedarse sin discurso, se nota en estos momentos, donde vos no lo podés planificar y que por eso brillan tanto los que hacen un buen laburo, los que hacen un periodismo serio, sensato, articulado, pensando en las fuentes. Digo, ayer, y para nombrar a algunos periodistas de medios comerciales, Gabriel Suet de La Nación, Noel Barral Guijera del Cronista y de Radio Metro, y hay otra periodista más, que los que tienen esa gimnasia de hablar con todos, no pensar que unos son buenos y otros es malo, brillan un poquito frente a los que se quedan sin red, los que se quedan desnudos. Santi Marino, buen fin de semana. Un abrazo. Santiago Marino, fuerte al medio, clásico de los viernes.